Bien, pues hoy vamos a hacer un concierto de cuencos tibetanos. Un grupo de músicos, tocadores de cuenco, el grupo Samadhi, acabados de llegar de Madrid. Y vamos a realizar una meditación. Una meditación, un relax, un masaje vibratorio con los cuencos. Pero primero hemos decidido explicar un poco qué son, cómo son estos cuencos. Incluso recomendar por si alguno va a adquirir uno, cómo lo puede seleccionar. Cómo podemos saber si es bueno, si es válido o no. Bien, los cuencos, este que solemos tener aquí, veréis que tiene señales de torno. Tiene un puntito en el medio, y señales de torno. Esto es olatón, torneado, y no sirve. Para nuestros propósitos no sirve. Para sonar servirá seguramente, pero para propósitos de masaje vibratorio y en lo que voy a explicar, no. Los verdaderos cuencos los llamamos tibetanos, aunque actualmente se producen todavía en el Nepal. Vienen muchos de Nepal. Estos cuencos se han elaborado desde la remota antigüedad en el Tíbet. Los solían elaborar forjadores ambulantes. Iban con su saquito, y en su saquito llevaban los lingotes, los minerales, metales, todo lo necesario para forjar. No penséis que utilizaran grandes cosas, utilizaban una simple piedra cóncava en donde forjaban a base de golpes el cuenco. Es como es el refrán que solemos decir, de que a base de golpes violentos se forjan las imágenes de los santos y de los yogis y de los teósofos también. A base de golpes violentos se forjan los cuencos tibetanos. De manera que tenéis que ver en ellos, pues, golpes de martillo. Los cuencos tibetanos están fundidos a partir de una aleación especial, en la cual tienen que intervenir como mínimo cuatro metales. El principal es el cobre, el estaño, un poco de plata y un poco de oro. Y eso es cierto, le ponen como mínimo algo de estos cuatro metales que reflejan también los cuatro planetas, etcétera, etcétera. A veces suele llevar más metales. La función de esa aleación es para que resuene mejor. Esto, entonces, ¿cómo reconocer uno bueno? Lo mejor es poder seleccionar de entre varios, hacerlos sonar y luego también entonar el Om, tu Om. Y tiene que vibrar, tiene que encajar con tu vibración, con tu Om. Hazlo sonar y pronuncia el Om sobre el cuenco. Si se armoniza, ese es el tuyo. Si hay acoplamiento vibratorio, es lo que a ti te puede servir. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Y los más antiguos se reconocen porque tienen puntitos. Con el martillo y el punzón les hacían como dibujitos alrededor del labio, alrededor de la boca, a veces en la nariz, en diferentes partes del cuerpo los decoraban con un puntero. Incluso los más antiguos tienen marcado el nombre del Lama. Aquí hoy oiremos algunos de estos cuencos que están consagrados y todavía llevan el nombre del Lama a que habían pertenecido. Si le preguntáis a un Lama tibetano para qué sirve esto, tendría que para comer. Como lo veis aquí detrás mío, la imagen del Buda con el cuenco. ¿La veis? El Buda con el cuenco para comer. Y es lo que te dirán todos los lamas. Son muy pocos los lamas que saben hacerlos sonar, que los utilizan, y los suelen utilizar en privado. No suelen presumir de hacer sonar los cuencos. Pero los occidentales nos atrevemos más. El cuenco lo podemos comparar como un cáliz. en nuestro occidente, en nuestra cultura, sería el equivalente al cáliz o al grial, al grial, o sea, la copa donde celebramos los rituales de nuestras religiones. El santo grial, el cáliz, etc., es el equivalente, pues es el cuenco. Lo que sucede es que el cuenco se diferencia en que suena. Y además de sonar, alcanza vibraciones de ultrasonido, algo muy difícil de hallar en cualquier otro instrumento. Realmente yo ahora no recuerdo ni conozco ningún otro instrumento capaz de alcanzar ultrasonidos. Y eso los cuencos tibetanos los alcanzan. El grial, como el recipiente, es el símbolo de manas, manas con M mayúscula, la mente superior como receptáculo de Budi. Esto es el símbolo, el emblema del santo grial, es el receptáculo de la luz divina, de la luz de Gayatri, la luz de la madre divina. Ese es el símbolo del Kali, el receptáculo de la luz. Y este también es el símbolo del cuenco. Los cuencos pues dan luz, iluminan, despiertan tu intuición, pueden ayudarte a en tu om, porque para eso están hechos precisamente los cuencos tibetanos, para amplificar tu om, para proyectarlo, para dirigirlo, para trabajar con tu om. Por esa razón, si tu cuenco no se acopla a tu om, no te va a servir. El om que tú sientes, que tú pronuncias cada día, acoplado a tu cuenco, te lo amplifica y te lo proyecta mucho más lejos y con más extensión. La resonancia de un cuenco en el oído humano llega casi a 3 minutos, entre 2 y medio, 2 minutos y medio aproximadamente, depende del cuenco. 2 minutos y medio, a veces 3, según el cuenco, 3 minutos en los cuales todavía el oído humano puede percibir la vibración. Pero en el éter, donde no hay resistencia del aire, en el éter que no tiene ninguna resistencia, un cuenco puede estar resonando horas y horas, por no decir días y días. O sea, hacer sonar un cuenco puede estar resonando en el éter durante todo el día, medio día, resonando porque no tiene resistencia. Esa es una cualidad del cuenco. Lo haces sonar en tu casa, en tu habitación, y te la limpia, te la purifica. Eleva las vibraciones del ambiente, del lugar donde tú estás, y también las tuyas propias. Por eso considero que es útil el cuenco. Los cuencos suelen tener una nota, cada cuenco es una nota distinta, no hay dos que suenen igual. Y hay cuencos que tienen más de una nota. Es difícil, es raro encontrarlos. Y a veces también es difícil sacarles dos notas. Pueden alcanzar dos notas. Tres, algún, es muy extremadamente raro. La nota no tiene que ser ni demasiado alta ni demasiado baja, que se pueda acoplar a ti. Los cuencos demasiado grandes son muy difíciles, no les encontrarás utilidad. Demasiado pequeños tienen la nota demasiado alta o aguda, y no te va a servir tampoco. Entonces, el Om. El Om es el secreto, es el alma del cuenco. El cuenco tibetano sin el Om no es nada. Y tienes que saber pronunciar el Om. El Om, como ya sabéis, Blavatsky incluso en el tomo 6 de la Doctrina Secreta le dedica todo un capítulo, todo un pasaje a hablar sobre el Om como palabra sagrada. Y según Blavatsky, el Om es la palabra sagrada que se dio a la quinta raza raíz, o sea, la raza aria, la nuestra, es nuestro mantra. Es el mantra que nos han dado para ayudarnos a despertar nuestro manas superior y unirlo con el Buda. desde humanas, especialmente diseñado a nuestra raza, a nuestra humanidad. Es lo que necesitamos. Una advertencia muy seria. El O nunca lo pronuncies con una mente negativa, bajo depresión, bajo tristeza, pensamientos negativos, abstente, quédate en silencio. Tienes que estar con la mente abierta y en positivo. Es una recomendación muy seria que también la da Madame Blavatsky. El OM tiene que empezar en el diafragma, o sea que tienes que hacer una respiración profunda, llena, intensa, y luego empezar el O por el diafragma. El O tienes que notar como vibración, como sube por la laringe, tiene que llegar a la garganta. Cuando ya va llegando al cuello, el O, entonces se va transformando en una M, la M de murmurar, la M. Y hay un punto que no es ni O ni M, entonces está pasando la garganta. Y cuando ya sube de la garganta al paladar, entonces ya es la M. Y esa M es una vibración que la comparan en la India al zumbido de una abeja, el Brahmarandra. Si no recuerdo mal, Brahmarandra es el sonido, la vibración, como una abeja que sube del paladar hacia la cúpula del paladar, en donde encima de la cúpula del paladar está sentada la glándula pituitaria. Y la intención de la M es hacer vibrar la silla donde se sienta la glándula pituitaria. Despertarla, hacerla vibrar, iluminarla. Y a partir de ahí seguir conduciendo la M, la vibración de la M, hacia el entrecejo. Y del entrecejo proyectarla al exterior. En esa proyección es donde interviene el cuenco. El cuenco recoge esa vibración del entrecejo, la amplifica y la proyecta. Y luego, pues como solemos decir también, deja que los ángeles lleven esa luz, esa vibración espiritual donde haga falta, donde alguien lo pueda necesitar. Los ángeles lo llevarán, tú no esperes nada. Bien, sobre el masaje vibratorio. Es otra de las facultades del cuenco tibetano que ya lo están utilizando, y os lo recomiendo, los masajistas, el masaje. Cualquier tipo de masaje, un cuenco te puede ayudar muchísimo. Solo he encontrado una incompatibilidad en mi experiencia. Y es en las personas que tienen problemas, esquizofrenia o problemas mentales, nervios, estrés, o sea, problemas de psiquiatría. En ese caso, abstenerse. El cuenco tibetano no. El cuenco tibetano te va a despertar lo que hay en ti. Pero si hay una negatividad mental en ti, te lo puede potenciar, ¿me entendés? Es mejor cuidado con las personas que puedan tener algún pequeño o algún desequilibrio mental. Entonces, pues el masaje, que es lo que también os iba a proponer de hacerlo hoy, este masaje vibratorio, para que lo experimentéis, para que lo probéis. Si alguien se siente molesto en algún momento del concierto de cuencos, que puede ser por exceso de vibración, de masaje, pues lo adviertes, subes la mano y dices, haces un poco así, y bajaremos, si es que te molesta. De todas maneras, puedes salir un poco, descansas y vuelves a entrar. Pero lo digo porque es fuerte, de verdad. Entonces, para este masaje vibratorio es importante la postura. La postura es con los dos pies en el suelo, es la postura egipcia, de los faraones, ¿has visto la estatua de Ramsés? Así, pues como la estatua de Ramsés, con toda la dignidad, con todos los honores, los rodillas separadas, los pies separados, las manos sobre los muslos, descansando los codos, luego recogiendo la cinturita y levantando la espalda, levanta la barbilla, siempre esa postura es muy importantísima. Cómodo, relajado y feliz, en paz. Es importante ese pensamiento. Algo pasa. O sea, es importante que colabores en la vibración. Si no, pues no te va a servir de nada. La colaboración tiene que ser, pues, que seas receptivo, que te sientas en paz y que mantengas ese nivel de teosofía que hemos alcanzado hoy lo más alto posible. Bien, sí, aquí tengo anotado también, para que no se me olvide nada, el cuenco tibetano, haciéndolo sonar cada día en tu meditación, te va a ayudar también a despertar tus aspiraciones, tu fe, tu amor, y en tu meditación diaria será de gran ayuda. Y sobre todo también, por lo que he dicho antes, para los que hemos estudiado el tema de los devas, porque también los atrae. El cuenco tibetano los atrae y puedes colaborar con los devas. O sea que hay un trabajo visible e invisible aquí. Bien, entonces ahora lo que haremos será, vamos a empezar ya, sin micro, y haremos 10 minutos de concierto, y después de estos 10 minutos haremos un pequeño silencio y luego haremos 10 minutos más aproximadamente, los que necesitéis, para este masaje vibratorio, que intentaremos que sea lo más personalizado posible. Para ese masaje vibratorio, ya lo explico ahora, si tú lo necesitas, la mano derecha, entonces el brazo derecho, y ya sabremos que tú necesitas, que lo necesitas. Entonces alguien se acercará a ti, entonces tú señalas donde necesitas un poco de ayudas, si es aquí, si es aquí, si es en las lumbares. Para recibir esa ayuda vas a necesitar tu perímetro alrededor de tu silla que esté libre. Entonces, los que vayáis a pedir masaje vibratorio, poneros que haya espacio a tu alrededor, que haya perímetro libre a tu alrededor. Hemos intentado separar un poco las sillas, pero hay más sillas libres por allí, este rincón, por allí hay también más sillas libres. Los que vayáis a pedir eso, pues perímetro libre, alrededor. Bueno, creo que ya está. Bien, la última parte vamos a, pero relajamos un poco. La última parte vamos a realizar un tai chi sentados. Son unos movimientos rítmicos, suaves, acompañados de respiración. Los haremos con música de equipo de música y un poco también con los cuencos. Esta tabla de tai chi que haremos ahora sentados, si a alguien le gusta, luego le puedo pasar también fotocopias, he hecho unos dibujitos para los que quieran seguir con esta tabla. Es muy sencilla y garantiza de que abre todos los chakras. Porque precisamente esta tabla, que yo la llamo de Kuan Yin, tabla de Kuan Yin, nos sirve precisamente para canalizar, abrir y proyectar la energía en los chakras de una manera armoniosa, equilibrada y con los masajes de los cuencos tibetanos. Ahora, pues, para hacer esto necesitaríamos poder abrir un poco los brazos, un poco más para que tengamos perímetro, es importante tener un poco. No, estará bien. Aquí está, está bien. Va. Bien, entonces, este tai chi sentados, yo voy a servir de espejo, yo hago de espejo. Fíjate bien, a ver, este es el brazo derecho, a ver, muévelo, brazo derecho, ¿eh? Brazo izquierdo, eso es, yo hago el espejo, ¿eh? Entonces, cuando hago este giro, este es el brazo derecho arriba, a la derecha, brazo derecho arriba, eso es, va. Luego cambiamos, brazo izquierdo arriba, a la izquierda, izquierdo arriba. Bien. Bien, o sea, algo de espejo, sí, creo que lo tenemos muy bien. Entonces son 14 movimientos, se repite cada uno 4 veces y empezamos con el primero, que es de purificación, de limpieza. Luego los siguientes es el de Kuan Yin, de 4 brazos. Luego ya vienen, pues, los de abrir los chakras y los de canalizar energía. Tenemos espacio. Margarita. Número 4. Empezamos corrigiendo la postura. Relájate. Medita en silencio. Esa respiración profunda. El que quiera seguir, sigue. El que no, pues se relaja y medita. Número 4. Fíjate, el brazo derecho por delante. Como barriendo. El izquierdo por delante. Thank you. Ahora todos juntos podríamos hacer tres ohms. Hicimos suave. Inspirar profundamente, acordaros desde el diafragma.